Félix, un 0-0 y quizás perdimos una oportunidad de conseguir alejarnos un poquito más de nuestros perseguidores, ¿no? Sí, bueno, quizá mirando luego los resultados de todos, pues te da un poquitín de rabia no haber sacado los 3 puntos en casa, ¿no? Pero bueno, el partido, sí que al acabar el partido te vas con la sensación de que es una pena haber empatado en casa contra un equipo que en circunstancias normales a lo mejor tendríamos que haber ganado. Pero por otro lado, si lo analizamos un poco, tenemos que estar muy contentos, ¿o? Porque el esfuerzo que hicieron los jugadores fue impresionante. Trabajaron muchísimo, se dieron muchas circunstancias que lo hacían difícil. El campo no estaba muy bien, el contrario un equipo físicamente muy fuerte. Nosotros hubo mucha gente que jugó muchos minutos por encima de los que le hubiera venido bien jugar. Hubo gente que jugó 90 minutos que no estaba para jugar 90 minutos. Se nos lesionó Alberto nada más empezar, quizá en minuto 20 o 25. Tuvo que jugar Mar García muchísimos minutos. David García, que había jugado muy poquito también. Dani Tejedor con molestias. Y con todo y eso, una primera parte muy fea, muy trabada, pero la segunda parte, a base de trabajo y de coraje, el equipo se fue haciendo poco a poco en el partido y al final tuvimos algunas ocasiones para habérnoslo llevado, ¿no? Mal a lo mejor el resultado, porque siempre esperas sacar los 3 puntos en casa, pero por el esfuerzo y el trabajo y la intensidad y todo en ese sentido, perfecto. ¿Qué nos faltó para terminar de marcar de? El equipo no se encontró en el campo. La primera parte fue un partido de lucha, de brega, un centro campo de ellos poderosísimo, muchísimo juego aéreo, muchísimas interrupciones, muchísimas faltas. Y el partido no era vistoso, era un partido de trabajo, de lucha, de brega, ¿no? No era un partido de toque. Atrás no se podía circular el balón venía botando horroroso. Las dos primeras circulaciones que hicimos, que quisimos mandar al lateral, te viene y te bota para cualquier lado, el lateral no puede hacer el control, con lo cual tienes que empezar a jugar un poquitín directo y ese fútbol a ellos les venía fenomenal, ¿no? No estuvimos con la intensidad, a lo mejor, o la agresividad que requería el partido, ¿no? Pero ya te digo, la segunda parte, yo creo que el equipo fue merecedor incluso de los 3 puntos. No es que hiciéramos 10 ocasiones claras, tuvimos dos o tres muy claras, pero poco a poco nos fuimos haciendo con el partido y ya te digo, es para estar muy contento porque el esfuerzo físico de los jugadores fue enorme, ¿no? Bueno, a veces sale un buen fútbol, a veces no te salen las cosas, pero vamos, es para estar contentos, ¿eh? Si te pusieras en la piel del míster de la Lueza, ¿estarías contento con este empate a cero o quizás podríamos conseguir un 0-1 y dar la No, campanada? no. Seguro, seguro que estaban contentos. No chutaron a portería en los 90 minutos. No recuerdo que tuvieran ninguna ocasión de gol. Sí que daba la sensación el número 9 de ellos de que en alguna ocasión se podría haber ido. Nosotros arriesgamos, pero no hicieron ocasiones apenas, ¿no? Ellos celebraron el empate como si fuera un triunfo. Los jugadores estaban muy contentos con el empate. Claro, les hubiera gustado ganar, seguro, ¿no? Porque los 3 puntos les hubieran venido de maravilla. Pero no estaban sacando muchos puntos fuera. Y como al final lo pasaron tan mal, porque les achuchamos mucho y les creamos ocasiones, un defensa que saca un balón, una buena parada del portero, un centro de Marc García que casi meten ellos en propia puerta, yo creo que se fueron muy contentos con el empate. Y ahora Jaca, ¿cómo se prevé este partido contra el Jacetano, que será uno de los exámenes finales por la Bueno, importancia finales. del rival? O no, digo Y final porque es un rival directo sí, y es un. hombre, sí, porque es un equipo que está arriba de nosotros. Luego, bueno, quedan tantos partidos. Fíjate los resultados que se han dado en esta jornada, ¿no? Yo estoy convencido, completamente convencido, de que todos los que estamos arriba, quizás el Universidad, ¿no? Pero los demás seguro vamos a perder partidos y más de uno, ¿no? Porque la igualdad es grandísima y cualquier equipo te gana. Fíjate los resultados que se han dado. Bueno, es un partido muy bonito, muy interesante, con dos equipos que estamos arriba. Ellos me imagino que con la presión de que, bueno, es un equipo hecho y confeccionado para el ascenso y de momento pues estamos ahí nosotros por encima, ¿no? Yo creo que lo podemos sacar, sinceramente pienso. Es que nuestro equipo es capaz de ganar en cualquier campo, ¿eh? No tengo ninguna duda, si nos salen un poquito bien las cosas. Pero bueno, hay que respetar mucho al Jacetano, ¿no? Porque es un equipo, como te digo, hecho para el ascenso, con muy buenos jugadores, con muchísima calidad, sobre todo en el aspecto ofensivo. Es un equipo que tiene una calidad individual enorme. Bueno, vamos a ver, con muchísimas ganas, vamos a trabajar esta semana, a plantear un poquitín, a estudiar, a ver qué es lo que podemos hacer, lo que mejor nos vendrá a hacer allí. Bah, no variaremos mucho tampoco. A ver si recuperamos gente. Tenemos mucha gente ahí entre algodones, muchas dudas. Vamos a esperar a ver. Supongo que hay que pensar partido a partido, aunque después vendrá el Biescas fuera también y la universidad en casa. Sí, pero si miras más allá del calendario es igual, ¿eh? Porque luego tienes que ir a Robres, que es, fíjate cómo está el Robles ahora mismo, te tiene que venir el Oliver, que es un equipo con muchísima calidad también, te tiene que venir el Ebro, tienes que ir a campos muy difíciles todavía, te tiene que venir el Pomar, que el otro día fíjate qué partido hizo. Todos los partidos, sinceramente, decir el tópico, ¿no? De partido a partido, es que pienso que es así, porque es que son todos muy complicados. ¿Quién se iba a esperar algo de ganadores? Podrían perder, ¿no? Que fueran a perder, pero que es que podrían perder, igual que podemos perder nosotros. Es que todos los equipos. Pero bueno, si tienen ahí dos partidos seguidos fuera, vamos a ver. Y luego la visita del líder, ¿no? De la universidad, tienes razón en que, bueno, es llamativo. Pero bueno, ya te digo, todos los partidos son muy difíciles y pues nosotros, bueno, pues la clasificación que tenemos vamos a intentar disfrutarlos y, bueno, atacarlos con muchísima intensidad, con confianza, porque lo estamos haciendo muy bien. No hay que olvidar que solo hemos perdido un partido en todo el año y eso no nos lo ha regalado nadie. Somos un equipo muy difícil. Como te decía, el domingo pasado empatamos a cero, pero es que la Lueza me cuesta recordar que nos hiciera alguna ocasión. No lo sé, igual nos hizo alguna y yo ahora no la tengo en mente, pero igual ni nos chutó, ¿eh? Pues bueno, Félix, suerte para este domingo en Jaque y hablamos el lunes. Muy bien, gracias, Un Oliver. Hasta el saludo. lunes. Adiós.